rancho está mi consentida y en este estatu idem. Por creer a una mujer me andan tanteando. Uy, uy, uy, uy, me tienes aterrado, güey. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy, uy, qué miedo. Si me quieren desterrar, me avisan cuando. Por gusto no me voy, me quedo. Mientras salga a platicar nomás conmigo, yo aquí estaré presente. Y aunque tenga por su amor mil enemigos, que me hablen nada más de frente. De un rancho a otro está mi destino, de un rancho a otro está mi querer. Mientras nos amamos, será mi camino de un rancho a otro por esa mujer. ¡Ay, perros que ladran y no muerden porque están desmolados! ¡Mamacita! ¡Uy, uy, uy, uy! Como dicen los que troban los corridos, de los que son valientes, que a la buena son amigos del amigo, y sepan que así soy por suerte. Cuando doy la mano al derecho la doy, y cuando la doy al revés, revés te doy, muy viejo. De un rancho a otro está mi destino, de un rancho a otro está mi querer. Mientras nos queramos será mi camino, de un rancho a otro por esa mujer.